bienvenido al episodio 65 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y conmigo, como siempre, el Dalek, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien y sin ganas de exterminar nada. Qué impropio de un Dalek como tú. Debería ser un recipiente lleno de odio acorazado. Es gastar demasiada energía y odiar cosas que no se lo merecen. Ok, Alberto. Bueno, un Dalek impropio como tú, ¿qué noticias tiene para esta semana? Pues noticias tal cual no tenemos muchas, pero sí tenemos algunas cositas por ahí que comentar. Sobre todo considerando que como tuvimos un especial y que la semana pasada no pudimos grabar por causas de fuerza mayor, pues se nos acabaron algunas cosas, entonces no estamos tan perdidos. Y de esas cosas sí que nos quedaron pendientes, pues apareció por ahí una nota que corrió como pólvora por las redes sociales acerca de una aparente directiva que existe en Warner respecto a lo que están haciendo con las películas de DC, en donde prácticamente se habla de que está prohibido hacer chistes en sus películas, ¿no? No sé si pudiste ver algo de esta aparente directiva que existe en el estudio. Sí, este mandato. Bueno, estamos grabando el día domingo 7 de septiembre. Ha sido un día muy largo para mí, estoy a punto de caerme a pedazos, pero en fin, aquí junto al cañón para llevarles el podcast. Sí, esta noticia nos sugirieron que la comentáramos a través de el Twitter la semana pasada cuando estábamos grabando cuando estábamos grabando el especial de Doctor Who. Lo que en ese momento no era muy ad hoc al tema, pero claro, lo podemos reciclar. Da toda la impresión de que podría ser cierta la directiva. Es algo que hemos comentado nosotros varias veces sin que hayamos leído nada al respecto, simple y llanamente por el tono que han adoptado las películas de DC, que hemos hablado muchísimas veces de que pareciera que les dan vergüenza los personajes que tienen. Entonces los trabajan de una manera en que los terminan lavando, es el término que se utiliza generalmente para este tipo de cosas, pero aquí podríamos decir que ensuciando u oscurizando, algo por el estilo, tratando de darles un enfoque excesivamente serio a cómics de superhéroes, que por lo tanto mayormente no deberían tener un enfoque tan serio. Así que suena plausible. Suena plausible, ahora no sabemos qué tan cierto sea, tal vez sea un tono general, no simplemente prohibir los chistes porque eso sería un tanto, me parece extremo. Creo que todas las películas, por oscuras que sean, tienen momentos de comedia porque sirven para aliviar un poco la tensión y que no se transforme en una especie de descenso a la oscuridad sin paracaídas, pero bueno. Si eso es lo que DC quiere hacer o Warner quiere hacer con sus personajes, problema de ello. Sí, aquí la cosa es que lo que llama la atención de esto, exista o no exista, fue que se trata de una nota que llegó a todos los sitios especializados en cine, no nada más en cómics. Entonces nos hace pensar que pues, podría haber algo de verdad. Porque por otro lado, si no hay una directiva como tal que demuestre que es completamente intencional el evitar cualquier momento de ligereza o humor en las películas, pues pareciera que es una decisión consensuada de parte de los involucrados, ¿no? Tal vez nosotros nos hemos concentrado demasiado a veces en quejarnos de los productores y guionistas, más específicamente en David Goyer o Christopher Nolan, y no sabemos si esto implica que tenían órdenes de trabajar de esa manera, lo cual, claro, no excusa el pobre trabajo que hacen con sus adaptaciones, pero pues al menos nos daría a entender que no es nada más necedad, sino una postura corporativa. Claro, las marching orders, como les dicen, las órdenes de cómo realizar el trabajo. En fin, creo que habrá que esperar lo que haga Warner con las películas que se vienen, específicamente con El Amanecer de la Justicia. Pero no suena raro el tema, no suena descabellado que hayan dado una orden de esas características. Que piensen efectivamente que, bueno, de Dark Knight es la mejor película de todos los tiempos y que por lo tanto quieren que todas las películas se parezcan a esa película. ¿No sería raro que ese sea el silogismo que están siguiendo los productores ejecutivos, que de repente parecen utilizar más la lectura de las hojas del té que el criterio para ver cómo hacer las películas? En fin, vamos a ver qué pasa. Sí, aquí la cosa es que existen dos teorías de por qué pudiera ser esta supuesta prohibición de usar humor, ¿no? Que uno es tratando de diferenciar el tono de sus películas del de las de Marvel, lo cual me parece que sería una tontería, porque si de aquel lado está resultando en un éxito, ¿por qué no tratas de replicarlo en lugar de evitar que sea igual? Y la otra es en términos de que dicen que todo es culpa de Green Lantern, porque Green Lantern sí había humor. Y la película fue un fracaso. Pero de cualquiera de las dos formas me parece que será una reacción completamente equivocada, ¿no? Porque si Green Lantern no fue un fracaso, es porque es una muy mala película, no porque incluya el uso de humor dentro de la historia. Y porque el humor que usaba era muy malo. Si un buen humor, un humor bien hecho, que te cause gracia, le va a gustar a cualquiera en cualquier película. Por algo le van bien a las películas de comedia, a las películas de acción con elementos de humor. Por algo le fue bien a Guardians of the Galaxy. Entonces no tiene sentido eliminar todo el humor porque en un caso es como la idea de que el productor piensa que, bueno, la película era excelente, pero los elementos no le gustaron a la audiencia. No piensa que los elementos estuvieron mal ejecutados, que es la otra conclusión posible. Sí, es como que estuviese concluyendo, ah, bueno, entonces tengo que sacar los elementos porque esto no le gusta a la gente. No piensa, se escribió mal, se dirigió mal, los efectos especiales fueron malos, el diseño de producción fue malo, porque esa película es horrible en todo sentido. Tiene errores de tono, tiene errores de diseño, tiene errores de trama, tiene errores de ejecución, tiene unos problemas de un tono disonante de cosas que son de repente una actuación más liviana como la de Ryan Reynolds con una historia que se vuelve, toma estos giros de Jeff Jones que son tanto tétricos para los personajes. En fin, está absolutamente mal concebida y mal ejecutada esa película. Entonces pensar que los elementos son los que no, le molestan a la audiencia en vez de pensar que los elementos están mal hechos o mal unidos es un tanto ridículo. Sí, aquí lo que resulta preocupante es que si realmente existe esta directiva, pues es juzgar a todos los proyectos con la misma medida, cuando es algo que no tiene sentido, ¿no? Porque en el caso de Green Lantern me parece que era un personaje que se prestaba para hacerlo con humor. Ahora, tenemos una serie de televisión de Flash. Si a Flash lo hacen sin humor, lo convierten en un personaje completamente diferente a lo que es. Ya vimos lo que pasó con Superman cuando trataron de hacerlo excesivamente serio y oscuro. Digo, Bueno, con Batman funciona, pero no todo puede ser igual. si viste el tráiler de Flash donde lo transforman en Batman, que está basado en esa porquería de cómic de Jeff Jones que es Flash Reverse, da para pensar que le van a dar ese tono oscuro a la historia. Ahora, yo lo he dicho varias veces, pienso que los personajes no requieren una tragedia necesariamente para funcionar, específicamente los personajes de DC, que la mayoría son policías con traje que ayudan a la gente y sonríen. Ese es el origen de la gran mayoría de los personajes de DC. Después se fueron complicando la historia. Pero no es necesario que un personaje como Flash tenga una tragedia de origen. Entonces, pensar que eso es algo necesario en el personaje y hacer que toda la historia gravite en torno a eso, me parece que le hace un flaco favor a la historia. En fin. Alberto, ¿qué te parece si nos salimos un poquito de la pauta y aprovechamos de comentar un poco la recaudación de Guardians of the Galaxy, que yo la estuve comentando un poco en Twitter hace unos días? Sí, no sé qué tanto más que de comentar. Confirmado, la película es un hitazo. Ha sido el primer lugar de taquilla en los Estados Unidos cada fin de semana desde su estreno. Con los ingresos de este fin de semana se convirtió además en una de las 50 películas más taquilleras de todos los tiempos en los Estados Unidos. Y pues esa es una prueba de que el humor y el éxito no están peleados. Sí, puede que a algunos les llamen la atención que, por ejemplo, Captain America de Winter Soldier tenga una recaudación de 714 millones final y Guardians of the Galaxy lleve una recaudación de solo 586 millones. Yo estuve revisando por qué se daba esto, por qué la recaudación global, que en el caso de Winter Soldier es de, perdón, la recaudación internacional, que en el caso de Winter Soldier es de 454 millones, es solo de 291 millones, volvamos a decirlo entre comillas, solo 291 millones para el caso de Guardians of the Galaxy. Y lo que descubrí es que la película todavía no se estrena en China ni en Japón. Japón es un país que para las películas exitosas generalmente aporta entre 15 y 20 millones de dólares. China es un país que ha aportado, por ejemplo, en Pacific Rim, 111 millones de los 411 millones de Pacific Rim salieron de China. En el caso de Winter Soldier, 114 millones de dólares vienen de China solamente. Entonces, si asumimos que este estreno de Guardians of the Galaxy es igualmente exitoso que Winter Soldier, habría que agregar entre 110 a 120 millones provenientes de China, lo que haría que la película pase de los 586 millones globales actuales a 706 millones. Y todavía le quedan algunas semanas de permanencia en la cartelera de Estados Unidos y en las carteleras de varios países donde todavía la película le está yendo bien. Lo cual me parece notable que una película como Guardians of the Galaxy en Chile recaude, no sé, a ver, 2.200.000 dólares, lo que para lo que puede recaudar Chile es bastante dinero, con personajes absolutamente desconocidos. O sea, esto es la marca de Marvel, que la gente asocia a Marvel con superhéroes, con una película entretenida, que esa marca baste para que la gente vaya al cine a ver la película. Sí, y sobre todo, digo, lo que ha sobre todo el mundo es el hecho de que no está hecha con personajes conocidos, sino que son personajes que incluso lectores de cómics no ubican. Así es de que fue una apuesta bastante arriesgada de parte de Marvel Studios, y pues la verdad es que pagó con creces el riesgo tomado, y no sirve más que para confirmar que el estudio ya tiene una fórmula de trabajo que le permite desarrollar propiedades, y sin duda vamos a ver después de esto que se tomen riesgos con otras propiedades de Marvel. Sí, no, y significa que Marvel puede hacer prácticamente lo que se le ocurra. Puede tomar al personaje que quiera y hacer una película. Es básicamente eso que está reafirmando a Marvel. Marvel no ha tenido ningún tropiezo como Marvel Studios. La película que recaudó menos fue la de Hulk. Y aún así la película de Hulk tampoco le fue mal. Entonces, creo que en estos momentos Marvel está en un pie en el cual... creo que es parecido al fenómeno de Pixar lo que está ocurriendo con Marvel. No tanto en la calidad de las películas, que no podamos decir que sea malo, sino en el sentido que Pixar creo que nunca ha estrenado una película que le haya ido mal. Entonces se transformó en un estudio que parecía tener una fórmula que nadie más en ocasiones parece tener en Hollywood, que es hacer una película de autor, entre comillas, algo que un producto que tiene un sello propio y que la gente lo quiera ver. Hay estudios que pasan años estrenando un desastre tras otro y no se les ocurre, y de repente le dan el palo al gato. Entonces yo creo que eso genera un poco ese misticismo de no saber qué hacer y de atribuirle propiedades mágicas a algunos elementos aleatorios de las películas. Entonces tener estudios como Pixar que decide yo quiero hacer tal película y ejecutarla va con esa visión, y que la película después sea recibida favorablemente por el público, es algo que Marvel está repitiendo con superhéroes. Entonces le da un poder al estudio bastante importante dentro del esquema de Hollywood. Está estrenando 2 a 3 blockbusters muy exitosos al año. Tiene la segunda película más vista de la historia. Sí, y hay que tomar en cuenta también que de manera internacional les va muy bien, algo que no siempre pasa con producciones que son fuertes en el mercado de los Estados Unidos. En el caso de las producciones de Marvel Studios, han sabido manejar muy bien la marca y han tenido un gran éxito con las películas. Está viendo, por ejemplo, la recaudación en México en lo que va del año, y hay 4 películas basadas en cómics de Marvel dentro del top 10 de la recaudación. Aquí en México generalmente las películas que más recaudan en taquilla son las películas infantiles, así es de que pues no es extraño ver que aparece Maleficent en primera posición, junto con Transformers o Río 2. Pero después por ahí aparecen hacia la mitad de esta lista Amazing Spider-Man 2, Capitán América, X-Men Days of Future Past y Guardians of the Galaxy. Así es de que, pues creo que el manejo de la marca y como mencionas, el poder que está adquiriendo el estudio dentro de Hollywood es algo digno de resaltar, ¿no? Y sobre todo que en Warner no parecen haber encontrado una respuesta y si es verdad esa nota que comentamos anteriormente de la directiva de no usar humor, pues creo que tardarán bastante en poder responder de alguna forma. Sí, estaba leyendo el listado de las películas más vistas de la historia a nivel mundial. En realidad no es la segunda, es la tercera más vista porque está detrás de Avatar y Titanic, el estreno de Avengers. Y a eso hay que agregar a Iron Man 3, que está en el lugar número 6. Esto es sin reajuste por inflación, donde se mete, por ejemplo, Lo que el viento se llevó dentro del listado. Pero en fin, es bastante. Y lo que no puedo creer es que Frozen está en el quinto lugar. No tenía idea que le había ido tan bien. Pues, qué terrible, las Transformers 3 está en el séptimo lugar. Tan mala esa película. Todo es culpa de los juguetes. Por eso uno no puede criticar a Michael Bay, porque después Michael Bay dice, quinto lugar, no, séptimo lugar. ¿Y qué le dice uno? La gente es idiota. En fin, ok Alberto, pasemos a la siguiente noticia que la habíamos dejado un poquito de atrás. Se confirmó que Dwayne Johnson, alias también conocido como La Roca o The Rock, interpretará a Black Adam en la película de... ¡Ah, no puedo, Alberto! ¡Ah, la película de Capitán Marvel! Pero el Capitán Marvel es de Marvel. Ah, pero que no le puedo decir. Ah, ya se lo puedo decir, Shazam es el mago. Entonces, no sabemos. En la película de Billy Batson, digamos, dejémoslo ahí para evitar confusiones. Gracias, ¿no? Gracias. No sé qué es lo que pretenden con esto, pero pues sí, se rumoraba desde hacía mucho tiempo que Dwayne Johnson estaba a punto de tener un papel importante en alguna adaptación de cómics. También ya se sabía que estaba en negociaciones con Warner, así es de que no lo íbamos a ver en una película de Marvel. Y finalmente hace varios días se confirmó que él va a ser el encargado de interpretar a Black Adam, aunque es, en vez de referirse a él como la némesis del héroe o como un villano, se refiere como un antihéroe. Así es de que pues habrá que ver qué es lo que eso implica, ¿no? Porque digo, depende cómo lo veas, el personaje sí ha sido usado como antihéroe en varias ocasiones, pero tradicionalmente se lo ubica como un villano. Bueno, de lo que yo conozco por lo menos es una interpretación un tanto moderna que viene de la época de la reaparición del personaje en 52, donde se lo hace Soberano de Cura, que es el equivalente del universo DC a Irak. Y donde como que rescatan la herencia de, no sé, si era el imperio egipcio o mesopotámico. Tendría que ser el de Mesopotamia, pero creo que eran egipcios, porque aparecían dioses egipcios. En fin, el punto es que se le da este enfoque un tanto tiránico, pero tiránico benevolente, yendo hacia en el camino de Doctor Doom, pero con un poquito menos de... Haciéndolo menos siniestro, por decirlo de alguna forma. Claro, y un poquito menos como esta gran, esta verborrea que tiene Doctor Doom para hablar que no la tiene Black Adam. Menos grandilocuente. Gracias. Así que hay que ver qué hacen. Yo temo que una película de Shazam bajo una orden de no hacer humor. Perdón, lo dije, no voy a hacer. Una película de Capitán Marvel bajo esta directriz de Warner supuesta de que no haya humor en las películas es un suplicio para mí. Si lo van a hacer parecido al cómic de Jeff Jones con Gary Frank, o sea, olvídense de que la voy a ver, por lo menos no en el cine. Básicamente eso tendría que ser el tono. Si vas a eliminar el humor, entonces a Billy Batson lo vas a convertir en un emo, un niño que esté todo el tiempo deprimido. Entonces, no era, sé. Era un delincuente juvenil el Billy Batson de Jeff Jones. Y que cuando se transformaba en Captain Marvel, lo que menos escuchaba era la sabiduría de Salomón. Pues, ¿qué te puedo decir? Ya hemos hablado bastante de lo que pienso de las reinterpretaciones de Geoff Johns de personajes clásicos. Así es de que, pues, esperemos que no apeste demasiado, que cambien sus políticas, que consigan guionistas. Pero, pues, en fin, O sea, nada. yo no tengo muchas expectativas al respecto. Okay, Alberto, ¿qué sigue? Pues esa de las cadenas abandonadas. Otra nota que se nos quedó abandonada, que esta parte coincidió porque se dio justo la semana previa que grabáramos el especial de Doctor Who, pues fue la polémica portada variante para Spider-Woman que dibujó el artista italiano Milo Manara, quien es conocido por sus interpretaciones eróticas de los personajes femeninos en, ya sea de propiedad de alguien más o en sus propios cómics, y quien aparentemente causó revuelo con la pose en la que decidió poner a Jessica Drew en la portada. No sé qué tanto de este tema te haya tocado ver por ahí. Bueno, vi una interpretación en 3D de que la pose sería absolutamente anormal. Yo la verdad es que miré la portada porque suele ocurrirme que veo portadas donde hay deformaciones anatómicas ridículas de David Finch que me hacen odiar el dibujo. Ahora, Milo Manara creo que es un artista al cual se le pueden decir muchas cosas relativas a de hecho, yo creo que no se le puede decir muchas cosas en realidad a Milo Manara, no se le puede criticar mucho, y especialmente en términos de anatomía, creo que la portada está bien en ese aspecto. De hecho, eso del modelo 3D que enseñaron por sí que era una pose irreal, ese modelo está muy mal hecho. Está No sé forzado quién hizo el... absolutamente porque está hecho en Ajá. asumiendo una perspectiva que no corresponde a la en la que está el personaje, o sea, se ve así por la toma y le están doblando más incluso el cuello para tratar de hacerlo parecer ridículo, que era un poquito lo que ocurrió con esa portada polémica que hizo Guillem March, o Guillem March en realidad, de Catwoman, que se criticó mucho y que finalmente DC lanzó originalmente, le pidió al artista que la modificara para la publicación final de la portada, que era una pose que estaba tan torcido el personaje que mostraba al mismo tiempo los senos y los glúteos de una manera que era imposible que se contorsionara a nadie. Milo Manara sabe que eso no es posible y tiene al personaje de una forma que me parece que es muy sexy, pero no tiene nada de deforme. De hecho, por ahí, cuando empezaron a criticar lo de la pose, él hizo un dibujo de cómo se ve a Spider-Woman tomada desde otro ángulo. Y básicamente una toma lateral para entender que estaba trepando una azotea. Y si uno ve esa otra ilustración y la pone en contexto con la portada, pues la pose es correcta. Además de que por ahí empezó a circular también un modelo 3D en donde las proporciones coinciden. Entonces, si en cuestión de decir que la anatomía no era la adecuada o que el dibujo estaba mal hecho, pues es una queja, la verdad, bastante tonta y sin fundamento. El que la pose ofenda, pues no lo sé, creo que hemos visto poses peores en muchos otros cómics sin que se cree tanto revuelo. Yo creo que aquí quizás incluso el revuelo venga precisamente de que Manara es anatómicamente más correcto que la mayoría de los artistas que trabajan en cómics de superhéroes, porque me vienen a la memoria muchas portadas, por ejemplo, de Harley Quinn o de Catwoman en los últimos 2 años, en donde el personaje es utilizado como un objeto sexual y en una portada pésimamente dibujada, y nunca se había creado un revuelo como este. Sí, a ver, yo creo que hay un poquito de exageración, específicamente porque se trata de una portada variante, pero a la vez hay un tema de que el medio de los cómics, al menos el medio escrito de análisis y crítica de cómics es bastante liberal. Entonces la posición que prima es la de la tolerancia, del respeto a las mujeres, etcétera, a pesar de que vemos frecuentemente que eso no es lo que ocurre en el mundo profesional o en el mundo de los fans. Pero específicamente en el tema de la cobertura de medios que tienen los cómics es mucho más liberal, mucho más respetuosa, mucho más tolerante el enfoque. Así que el hecho de que se haya dado una serie de lanzamientos de parte de DC, perdón, de Marvel, que tenían como propósito reforzar las apariciones de mujeres protagonistas en su línea general de cómics y reforzar también la contratación de mujeres, porque una crítica que se le hizo tanto a Marvel como a DC, el hecho de que había poca diversidad tanto de razas como de género de los personajes protagónicos y también poca diversidad de autores. Había prácticamente puros hombres blancos trabajando en ambas compañías, lo cual es poco representativo de la sociedad en general. Creo que costaría creer que hayan pocos hombres negros, asiáticos o mujeres que le gusten los cómics, que no quieran trabajar en cómics. Entonces, se da un tema ahí de discriminación, no sé si a propósito, pero se da. Entonces, si la compañía está haciendo un esfuerzo por potenciar a sus personajes femeninos, es contradictorio que lo haga con una portada variante que es sexualmente, no explícita, sexualmente sugerente. Lo que en sí no tiene tanto de criticable, pero sí es contradictorio respecto de la idea general del lanzamiento de la serie. Ahora, creo que hay una exageración, pero no creo que sea del todo incorrecta. Creo que hay algunas reacciones que son un tanto excesivamente virulentas respecto de la portada, respecto de Milo Manara, etcétera, que desconocen un poco la trayectoria enorme que tiene Milo Manara y el hecho de que Milo Manara es un dibujante de cómics eróticos. O sea, hay una frase acá en Chile que se dice, la culpa no es del chancho, sino del que le da frecho. Yo no voy a echarle la culpa a Milo Manara por hacer una portada sexy o sugerente. Le voy a echar la culpa al editor de Marvel que lo contrató para que haga esa portada sabiendo que se puede dar este tipo de crítica. Yo creo que ahora van a poner ojo en no contratar a Milo Manara para este tipo de revistas. Pero no tiene nada de malo contratar a Milo Manara para que haga portadas sexys de sus personajes. No estoy de acuerdo con todo eso. Con la primera parte sí, me parece que es tonto criticar una portada de Manara porque resulta sugerentemente sexual. Es como quejarse de que las portadas de Scott Young son infantiles. Es algo que no tiene razón de ser. Pero por otro lado, el editor que lo contrató quería una portada variante. Las portadas variantes antes son para atraer a los coleccionistas. Se busca tener artistas con una base de seguidores que pueda ser completamente ajena al cómic en el que se va a poner esta portada variante. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hizo el editor fue poner una portada en la que iba teniendo los personajes que históricamente ha sido identificado como uno de los más sexys en el medio y dibujada por Manara. Como resultado, te garantizo que ahora hay varios miles de personas que no sabían que iba a haber una serie de Spider-Woman, que ahora saben que existe. Sí, claro. A ver, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Una es la sapiencia comercial, que creo que es incuestionable porque esta polémica solamente pudo beneficiar a Marvel. Y otro asunto es el tema de querer mantener una línea editorial coherente, que es lo que se podría criticar en este caso. Yo no le voy a discutir al editor que tal vez sea beneficioso para las ventas de la serie el hecho de que haya existido toda esta polémica o haber contratado a Milo Manara para hacer una portada sexy que podría atraer a varios miles de lectores que le gusta el dibujo de Milo Manara. Eso creo que no está en discusión, me parece que lo puedo aceptar sin mayores críticas. Mi punto viene a ser que si tú quieres mantener una coherencia editorial en términos de que si vas a lanzar una serie para generar una instancia de participación de mujeres en los cómics donde tengan un rol fuerte, protagónico y donde no sean utilizadas únicamente como objeto sexual o como recurso argumental, es decir, que sea la novia que la secuestran, en fin, que tengan un rol muy secundario y muy condicionado al rol del hombre protagonista, creo que es contradictorio poner una portada donde se la está utilizando como objeto sexual, no, sin que eso sea malo, o sea, hay instancias y hay instancias. Está bien hacer cómics eróticos para hombres y para mujeres. El punto es no mezclar las cosas. En fin, creo que no fue la mejor decisión desde ese punto, de la coherencia de lo que se quiere instaurar dentro del universo Marvel, de la diversidad que se quiere crear dentro de sus publicaciones. Pero más allá de eso, creo que no tiene tanto de grave como algunas personas lo quieren hacer ver. Específicamente hay un par de escritoras que a mí me gusta escucharlas porque quiero escuchar su opinión, como es el caso de la... no puedo recordar el nombre ahora, pero escriben en Robot Six, que son las autoras de Three Chicks, del podcast Three Chicks. Y hay una, creo que es Kelly Sue, que de repente tiene un discurso que es excesivamente confrontacional. No creo que no sea motivado, pero en algunos casos creo que se le pasa la mano. Entonces, no sé, no creo que haya sido la mejor decisión desde ese punto de vista. Puede ser. A mí me parece que de todos modos la respuesta es exagerada. Sí, eso sí. Se habla de cuerpos irreales, pues bajo esa premisa que alguien les avise que en los cómics de superhéroes nadie tiene un cuerpo real. No, y si es por eso, algunos de los autores más populares del medio se caracterizan justamente por dibujar físicos que son imposibles. Y no estamos hablando solamente de la musculatura de los personajes, sino que de las proporciones de las mujeres que dibuja Jim Lee tienen piernas demasiado largas para el físico de cualquier mujer. No son ni siquiera piernas de modelo alta, son piernas que son el doble del largo del tronco del cuerpo de una mujer en muchos casos. Entonces, están en una proporción que es físicamente imposible. Sí, o si es Es una así. comparación contra un artista conocido por sus portadas variantes, está el caso de J. Scott Campbell, que sabemos que sus mujeres carecen de órganos internos porque la cintura y torso que les dibujan no permitirían que estos estuviesen contenidos en el cuerpo. Ahora, ahí se da un fenómeno particular, que a mí me encantan los dibujos de J. Scott Campbell. Qué mal gusto. No, sí, son buenos. Y hay otros que son también con anatomía forzada, pero que no consiguen no sé, como no idiosincrasia, que sería, no sé, la identidad de los personajes de los dibujos de J. Scott Campbell. ¿Cuál identidad? Todas sus mujeres tienen el mismo rostro. Si no fuera por el colorista que se encarga No, de que pero el sí. pelo se vea No, no, diferente. no, no, no. La identidad de relación al estilo del dibujante. El dibujante, los dibujos de él se ven como Ah, dibujos de claro. Todas sus mujeres es la misma mujer, él. vestida y peinada diferente. Está bien. Pero el asunto es que hay otros que lo dibujan y se ve mal, David Finch. Entonces, en fin. Hay instancias y hay instancias. Ok, ¿qué otra noticia nos queda, Alberto? Mencionaba que esta polémica se dio justo en los días previos a que grabásemos el especial de Doctor Who, y justamente ese mismo día empezó un rumor que creo que a ti te causó un ligero problema cardíaco en esos momentos, porque justo después de que habíamos hablado de quién era nuestra compañía favorita, empezaron a correr los rumores de que Gena Coleman iba a dejar la serie. No No, no, se no sé. va, no se va, llena, no se va. Bueno, la verdad es que Realmente se no. va a ir. Sí, se va a ir. De que se va a ir, porque todas las companions se van en algún momento. De hecho, no hay ninguna que haya durado mucho más de 2 años. Sí, Rose fue la que duró más, me parece. Estuvo 2 años completos. El resto han durado un año y medio, no más que eso. En términos de temporada. Así que es muy probable que Jenna Coleman se vaya en un futuro inmediato, pero espero que no sea tan luego. Sí, la nota no sabemos de dónde salió, pero se hablaba de que ella estaría solamente por esta temporada y que dejaría la serie con el especial de Navidad, que es con lo que se acostumbra a cerrar cada una de las temporadas de Doctor Who. Hubo por ahí algunos desmentidos, todos ellos a medias, porque ninguno de ellos aceptó como tal que hubiese alguna base detrás de la nota. Pero pues no deja llamar la atención que corrieran los rumores justo después del estreno del primer episodio de esta nueva temporada. Y pues insisto, a fin de cuentas, eventualmente se va a ir. Entonces no veo por qué se hizo tanto escándalo alrededor de un posible anuncio de que sería el final de esta temporada. Me quedé pensando, me parece que Amy Pond en realidad estuvo más tiempo que Rose. No sé si más capítulos, porque tuvo toda la quinta serie, toda la sexta serie y parte de la séptima serie, que es cuando llega Jenna Coleman, que aparece en 2 capítulos antes de transformarse en la nueva companion del Doctor Who. Si es que lo estoy recordando bien, ¿no, Alberto? Sí, me parece que sí. También habrá que tomar en cuenta que ha habido personajes que entran y salen de la continuidad o tienen apariciones, ¿no? Está el caso de Sarah Jane o el de Martha Jones. Entonces, el hecho de que se vaya no quiere decir que vaya a desaparecer por completo de la continuidad, pero pues a fin de cuentas sabemos que es una de las constantes de la serie, que las companions o los companions no tienen una presencia demasiado prolongada en la serie. Bueno, Martha Jones apareció toda la tercera serie, antes de ser reemplazada por Donna, y después tuvo algunas apariciones esporádicas en la serie, pero claro, creo que son pocos los casos de actores de Doctor Who que han tenido, que no han querido volver nunca a la serie, así que no creo que Mira, de podamos acuerdo. despedirnos definitivamente de ella, pero la idea de que salga en forma regular como el personaje acompañante, ese sería el fin de su participación en la serie. Mira, de acuerdo con el Internet Movie Database, que afortunadamente te permite sacar estas estadísticas de apariciones, Freema Agyeman, que interpretaba a Martha Jones, aparece en 21 episodios entre 2006 y 2010. Jenna Coleman, que interpreta a Clara Oswald, ha aparecido en 24 episodios entre 2012 y 2014. Karen Gillan, que interpretaba a Amy Pond, aparece en 37 episodios entre 2008 y 2013. Rose Tyler, interpretada por Billie Piper, en 38 episodios entre 2005 y Oh, 2013. están empatadas. No, es un episodio más para Billie Piper, Okay. que básicamente debe ser el Día del Doctor. El sí. Ese es Claro. el episodio que rompió el Rompió el empate. empate. Así es de que necesitaríamos que Jenna Coleman se quedase una serie más para que amenazara la marca de Billie Piper. No sé, pero suena tal vez demasiado. Sí, y además que eran de 12 capítulos en esa época, las series ahora son de 8. Sí, tendría que estar toda esta y la mayor parte de la siguiente para poder acercarse a la marca de Billie Piper. Bueno, hay que cruzar los dedos, Alberto. Hay que cruzar los dedos. Ok. Una noticia breve. Warner registró dominios de sus próximas películas, en las cuales están Aquaman, Wonder Woman, Justice League y Shazam Movie. Así que se presume que esos serían los próximos estrenos de este calendario de estrenos Warner que se dio sin nombre para los próximos años. La Me película llama la atención, Aquaman. si quieren hacer una película oscura de Aquaman, ¿no podrían mejor reeditar Waterworld? Ok. El resultado tal vez sería igual de Siguiente bueno. noticia, entonces sería. Saltémonos uno y después comentamos el final. Apareció un póster con la versión cinematográfica de La Visión, de Vision. El personaje que va a interpretar Paul Bettany en la segunda película de los Avengers. Sí, bueno, esto habría que recordar que en la convención de San Diego, cuando se presentó arte conceptual, había un póster donde se veían todos los personajes. Ahí fue que tuvimos el primer vistazo de lo que sería la visión, pero se veía a lo lejos y de espaldas, donde básicamente lo único que alcanzamos a distinguir era una capa amarilla sobre una figura masculina vestida en algún color oscuro indeterminado. Pero en este fin de semana apareció por ahí un póster que aparentemente fue presentado en algún evento de licencias, donde aparentemente se busca tener licenciatarios que utilizarán la imagen de personajes de Marvel en promociones futuras. Y es ahí donde se puede ver una imagen más clara del aspecto que tendrá la visión. Y hay que decir que es muy cercano a la imagen clásica que tienen los cómics, ¿no? Se ve el cuerpo en un color verde, no sé, tal vez esmeralda. Y el mayor cambio sería en el caso de las botas y guantes, que en lugar de ser amarillos, tienen el mismo color que su rostro, que es un color magenta o rosa muy oscuro, y una capa amarilla. Entonces creo que desde el punto de vista visual parece ser que están siendo fieles a lo que conocemos como el personaje. No sé si tuviste oportunidad de ver la imagen. Sí, la estoy viendo ahora mismo, de hecho, Es un poco más oscuro el tono que el verde de los cómics, pero es bastante fiel a los cómics, así que creo que Marvel continúa con su tradición de buscar darle realismo dentro de lo que cabe a los personajes en el cine y ser fieles en la mayor medida que sea posible al material de origen. Así que, no sé, me gusta el diseño de la visión, si es que ese será el diseño final que vamos a ver en la película. Sí, el diseño pues se ve lo suficientemente cercano a como luce en los cómics, pero lo suficientemente alterado como para pensar que pueda funcionar en una versión de live action, ¿no? Que es básicamente lo mismo que han hecho con la apariencia física de todos los miembros de los Avengers. Sí. Ok, nos queda la última noticia, Alberto, que serían... ¿Qué sería? Ah, pues nada, ya sabemos que con la temporada de convenciones, pues viene también la temporada de premios. Ya habíamos comentado los Eisner que fueron entregados en San Diego, como dice ya una tradición, cada año es de esa manera. Y este fin de semana correspondió al otro premio importante que se entrega dentro de la industria, que son los Harvey Awards. Ok, ¿qué te parece si leemos el listado de ganadores? Me parece bien. Los alternamos como siempre. Como siempre. Parte tú, parto yo, parto yo. Ok. Mejor escritor, Brian K. Vaughan, por Saga de Image Comics, el exitazo de Image. Después estamos como mejor artista a Fiona Staples, también por Saga. Mejor caricaturista, Paul Pope, por Battling Boys, The First Second, que lo comentamos en el podcast bastantes meses atrás. Así es. Después, como mejor letrerista o rotulador, Terry Moore por Rachel Rising. Esto Curioso me que nunca le hayan parece dado uno. bastante novedoso porque nunca había visto siquiera nominado, y puede ser que me lo haya perdido, pero nunca había visto a Terry Moore nominado como mejor rotulista, o rotulador, o letrista, o letrerista, como le quieran decir. Sí. Según yo, siempre ha hecho los textos en todos sus cómics. Entonces, lo que resulta extraño sea que, pese a que es una muy buena serie, la única nominación que tenga sea por los rótulos y no por la historia o el arte. No, no, Pero también tiene pues. mejor, tiene nominación por mejor caricaturista, Rachel Rising. Ah, sí, nominación, pero me refiero a que hasta donde me quedé, creo que nunca había recibido un Harvey. ¿Terry Moore? Sí. Interesante. Es que, bueno, es un premio de popularidad y hay que recordar que las ventas de Abstract Studios no son muy altas, entonces que gane es bastante, bastante difícil por un tema simplemente de que esto se vota a nivel más masivo que los ganadores de los premios Eisner, por ejemplo. Sí, O esta es los una votación abierta, a diferencia de aquella que es por un comité. sí. Mejor entintador, Wade von Grobacher. Nunca sabía cómo pronunciarlo, pero creo que lo hice bien. Por All New X-Men, el entintador del excelentísimo Stuart Immonen en esa muy entretenida serie de Brian Michael Bendis. Quien además es también el entintador de muchos otros cómics. Creo que yo la primera vez que lo vi, o por lo menos la primera vez que ubiqué su trabajo, fue porque él fue el entintador a lo largo de toda la serie de Starman. Sí, creo que trabajó bastante con Mark Buckingham, ¿no? Sí, también. Después tenemos mejor colorista. Esta es una de esas sorpresas, uno de esos que nunca vimos venir que podía ganarlo. Dave Sí. Stewart por Hellboy de Midnight Circus. ¿Quién dijiste? Uno de ¿David los mejores. Stewart? No, Dave no, Stewart. no me suena, no me suena. Uno de los mejores coloristas en la industria y que seguramente tendrá que rentar alguna bodega para seguir guardando premios. Sí, aquí del listado me llama la atención Brian Reber porque no lo conozco. No he estado leyendo Valiant últimamente, aparece nominado por la serie Unity. Y no he visto su trabajo, el resto son puros nombres muy, muy conocidos en la industria con algunas, en este caso Jordi Belair aparece como Jordan Belair, pero es una adición relativamente reciente al listado de coloristas destacados del medio. El resto son, no sé, Matt Hollingsworth es un tipo muy conocido y Marte Gracia hace el color de All New X-Men, que la verdad es que cuando está con el equipo estelar, la serie se ve impresionantemente bien. Sí, Marte es un colorista súper talentoso y es un nombre que siempre sale a colación cuando se habla de los mejores coloristas en el medio. Sí, Brian Michael Bendis con Stuart Immonen, White Phone, Groovebadger y Marte Gracia. La verdad es que la serie se ve muy bien. A mí lo que me encanta de Gracia, aparte de los colores vivos, es cómo diseña el tono general de la página. Un color principal, colores que destacan, en fin, muy buen trabajo. Mejor, te toca a ti. No, te toca a ti. Ok, mejor portadista, Fiona Staples, por Saga, de Image Comics, también. A ver, del listado aquí, creo que me habría gustado ver al menos nominado al trabajo de David Aja para Hawkeye. Por el tema del trabajo de diseño gráfico que realiza. Andrew Robinson, no he visto sus portadas de Quantum Mangudi, pero puede ser que lo hayan visto como portadista de la serie Grayson. Y nosotros lo destacamos bastante por su trabajo como dibujante de Fifth Beatle. Agony Montes, no, la verdad es que no he visto su trabajo. Chris Samney, siempre lo destacamos. Brian Steelfree, siempre me ha gustado el trabajo de Brian Steelfree. Y Fiona Staples creo que hace un muy buen trabajo, aunque tal vez hace, no sé, mucho pin-up en las portadas de Saga. Pero son, el trabajo de ella es, la verdad, que es fenomenal en Saga. Sí, y aunque sean pin-ups, la verdad es que las portadas resaltan, ¿no? Es sí. Parte del éxito de Saga, la presencia que tienen librerías con los tomos y demás. Entonces, pues es comprensible que haya tenido esto. Después nos vamos a el nuevo talento más prometedor. Y aquí el premio es para Chip Zdarsky por Sex Criminals, la serie que publica en Image Comics, escrita por Matt Fraction. Y es una categoría donde sí los nombres son evidentemente gente con poco tiempo en el medio. Ah, pero me parece una exageración. O sea, creo que Víctor Santos es el único que no conozco, pero el resto son tipos que llevan bastante años en el medio como para ser un nuevo talento prometedor. James Asmus, básicamente, no creo que Drake, sean nuevos, sino no más bien que es con algún trabajo que los haya hecho más visibles recientemente, ¿no? Ya, porque por ejemplo James Asmus es el escritor de Draperman, ¿no? Que fue una novela gráfica que le fue bastante bien en los premios de 2011, 2010. Después ha escrito en Marvel varias series, Chip Zdarsky, Sex Criminal no es lo primero que hace, Jeff Stokely es extraordinario, pero también lleva bastante tiempo, Pere Pérez también lleva muchísimo tiempo, era parte del, ¿cómo se llama este colectivo en el cual participa? Que tenían un blog en el que iba publicando, que estaba Francesco Francavilla. ¿Te acuerdas del blog del que te estoy hablando? No recuerdo el nombre, sí recuerdo el blog, pero no recuerdo cómo se llamaba. Ok, pero eran varios artistas que publicaban ahí. Estaba Chris Samney, estaba Ramón Pérez, estaba Pere Pérez, estaba Francesco Francavilla. De repente aparecía el reverendo también. Entonces, y estoy hablando de 4 o 5 años atrás, así que no es un aparecido como para que tenga el premio Mejor Nuevo Talento, pero tiene sentido lo que dices tú, que se haya destacado por un trabajo reciente. Sí, básicamente yo creo que son aquellos que finalmente tuvieron un trabajo más notorio en títulos más cercanos al mainstream. Ok. Mejor nueva serie, Sex Criminals, de Image Comics. He leído 2 números y me reí muchísimo. Me gusta más Afterlife with Archie en todo caso. Sí, pero en general de estas series, pues las dos de Boom no las conozco. Quantum Mangudi fue una cuestión de principios que me llevó a no leerlo, pero entre Afterlife with Archie y Sex Criminals también creo que yo también prefiero Afterlife with Archie. Six Gun Gorilla, yo la leí, es bastante, bastante buena. Suicide Risk, no. El dibujo ahora, Jeff no es buena. No la he leído. El dibujo de Jeff Stokely de Six Gun Gorilla, la verdad es que es extraordinario. Ese, solo por el dibujo ya vale la pena y la historia es bastante, bastante entretenida. Es una miniserie de 6 partes, eso sí. Okay, mejor serie continuada o serie limitada, Saga, de Image Comics, que se lleva todos los premios, Saga. Sí, sabemos que es un fenómeno de popularidad y pues con todos estos premios se confirma, ¿no? Después tenemos mejor tira o panel de sindicación, o como quiera que se le diga esto en español. Y aquí el premio es para Dick Tracy, donde está el veterano Joe Staton a cargo de las tiras. Y me imagino que aquí también ayuda un poquito la notoriedad de la serie, ¿no? El tener un autor conocido en el medio trabajando con un personaje tan tradicional debe haber ayudado con esta. Sí, luego viene Mejor Antología, donde gana Dark Horse Presents, que la verdad es que es la única antología prácticamente. Sí, es un formato que ha caído en desuso en los últimos años, ¿no? Desaparecieron los equivalentes que había en Marvel y en DC, fuera de algunos esfuerzos por ahí en Vértigo y de repente en editoriales pequeñas, pues realmente no hay muchas antologías, así es de que esta categoría realmente no tenía mucha competencia. Después nos vamos a Mejor Álbum Gráfico Original. Y aquí pues está The Fifth Beatle, de Brian Epstein Story, publicado por Dark Horse Comics y que ya comentamos extensamente en una edición anterior del podcast. Sí, consíganselo si pueden. Y hay que destacar que está Battling Boy. Cyborg 009 es una adaptación moderna dibujada por Mark Gusto del personaje que entiendo originalmente fue creado por Tezuka. Por lo menos tiene un estilo de dibujo parecido, me parece que sí. Que es una serie antiguísima de los años 60 y que tuvo una versión moderna hace, no sé, 6, 8 años que transmitió Cartoon Network. No, es de Shotaro Ishinomori. Claro, la primera serie es del 68, la segunda del 79 y la más reciente es de 2001. Así que puede que sea interesante, me llama la atención que esté nominada aquí, me gustaría en algún momento leerla. Shotaro Ishinomori es creador también de Kamen Rider y Super Sentai. Kamen Rider, no recuerdo cuál era el otro nombre que tenía este tipo que va en la moto que tiene esa especie como traje de bicho o de escarabajo. No tengo idea de qué estés hablando. Ok, es un personaje japonés, dejémoslo ahí. Mejor álbum gráfico previamente publicado, Mousecard volumen 3 de Black Axe de Boom Studios Arcadia, la creación de David Peterson. Del cual, por cierto, no hemos hablado demasiado, pero sí hemos comentado en varias ocasiones que es una serie bastante buena. Así es. En algún momento deberíamos comentar Mousecard, ¿no, Alberto? Sí, estaría bien. Creo que se lo merece. Merece más atención porque la verdad es que tiene una calidad bastante alta. Después nos vamos a la categoría de mejor número sencillo o historia autocontenida. Y en este caso el premio fue para Hawkeye número 11 por Pizza Is My Business, que me parece que es uno de los números más divertidos de la serie. Sí. Todo desde la perspectiva del perro detective Pizza Dog. Mejor proyecto de reimpresión doméstica o nacional. Lo mejor. Best of Comics Book When Marvel Comics Went Underground. Por Kitchen Sink Books y Dark Horse. Después tenemos la mejor edición americana de material extranjero. Y aquí el premio es para Attack on Titan, publicado por Kodansha, que es un manga que ha sido un fenómeno de popularidad en los Estados Unidos y ahora también ya por acá en México. Tengo entendido que está basado en mitología griega, pero la verdad no estoy familiarizado con el material. Como suele ser el caso para nosotros con manga. Mejor trabajo de publicación en línea de cómics, BattlePoke, de Mike Norton, battlepoke.com. Aquí también habría que señalar que es la segunda vez que Battlepoke de Mike Norton se lleva esa distinción, ¿no? Ya es repiten en esa categoría. Después, el premio especial para el humor en los cómics fue para Ryan North por Adventure Time, publicada por Capcom. Premio especial a la excelencia en la presentación, Best of Comics Books When Marvel Comics Went Underground, de John Lynn, Kitchen Sink Books y Dark Horse Comics. Después viene mejor presentación biográfica, histórica o periodística. Y aquí el premio fue una vez más para The Fifth Beatle de Brian Epstein Story. Sí, y mejor publicación gráfica para lectores jóvenes, Adventure Time de Kaboom Studios. Ok, Alberto, está. Me gusta que haya ganado tantos premios de Fifth Beatle después de todo lo que hablamos del cómic, la verdad es que se lo merece. Sí, la verdad es que es un libro bastante bien logrado y pues la gran ventaja, la verdadera importancia que yo le veo a todos sus premios es que ayudan a darle notoriedad a muchas cosas que a lo mejor a veces pasan desapercibidas en el apretado mercado del cómic. Sí. Así que eso. Con eso estamos terminando nuestra sección de noticias, a menos que quieras agregar algo. No, pues una de esas no noticias, nada más para que no digan que no nos quejamos de nada de DC, fuera de lo de su aparente regla que los convierte en enemigos de la diversión en el cine. Por ahí hay ahora un rumor de que Dan Didio estaría preparando una nueva crisis en el universo DC. Pero no que se publicó la crisis final. Pero, pues, a lo mejor no era el final final. A lo todo mejor esto ahora deriva sí, de como un... el requete contra final. Sí. Algo así como Now the Final Crisis, really. Todo esto deriva de que Rich Johnson, quien sabemos que le gusta acechar a creativos en redes sociales, encontró en la cuenta de Facebook de Dan Didio un comentario donde dice: pasando la noche de domingo trabajando en cómics, que es la verdadera batalla sin final, y me encontré con esto. Y incluye una imagen de uno de sus textos editoriales aparecidos durante Countdown to Infinite Crisis. Y dice, definitivamente uno de los puntos más altos. Yo los recorté y los coleccioné todos. Tengo un libro con esas publicaciones. Creo que yo había abandonado la mayor parte de ese para ese entonces. Dice, definitivamente uno de los puntos altos de mi carrera en DC, pero verlo me hace pensar que han pasado casi 10 años desde entonces y tal vez es hora de hacerlo de nuevo. Tal vez quieran agregar otra serie semanal a su publicación. Probablemente. Ok. Pero como van ahora, tendría que ser una baticrisis. Sí, baticrisis en los bativersos infinitos. Ok, Alberto, pasemos al comentario de cómics. ¿Parte tú o parto yo? Parte tú. Ok, así como hay gente que se castiga por, no sé, ir contra sus principios morales y éticos, yo leí Batman Eternal. No estoy 100% al corriente con la serie, llegué hasta aproximadamente el número 15, me parece. Y debo confesar que después de un rato me empecé a entretener, lo cual es difícil de decir. La serie partió mal, partió con... bueno, lo describí en el podcast hace algunos capítulos atrás, que era una escena en la cual Gordon perseguía a un criminal y luego le disparaba pensando que el criminal le iba a disparar de vuelta, y eso ocasiona un cortocircuito en la línea del metro, lo cual ocasiona una colisión frontal entre dos trenes de metro o trenes de tren subterráneo que van por una pista única, lo cual suele ir contra lo que yo entiendo por el metro, donde habitualmente el metro va en una sola dirección, hay un riel hacia un lado y otro riel hacia el otro, y hay sectores donde se pueden cruzar, pero aquí había un solo riel. En fin, esto ocasiona que sea puesta en duda la integridad y el buen juicio del comisionado Gordon, es arrestado, enjuiciado, y producto de eso se reemplaza al comisionado de policía por un tipo que pasa los dos o tres primeros números de la serie diciendo: ¡ah, qué terrible que los policías en Gotham no sean como los policías de antes, que eran todos corruptos y recibían dinero por hacer la vista gorda! Ese era el tiempo en que los policías vivían bien y debiéramos volver a esos tiempos corruptos. Entonces, yo entiendo que alguien pueda pensar eso. Lo que no entiendo es que lo ande diciendo en voz alta. En fin, eventualmente la serie se transforma en una serie de intrigas con la reaparición de Carmine Falcone, al cual se le da tal vez un tratamiento demasiado de personaje importante dentro del universo. Sé que yo por lo menos no lo he sentido nunca así. Y empieza a crearse una lucha de poderes entre el nuevo orden criminal establecido por el Pingüino, el orden que quiere reinstaurar Carmine Falcone, y Batman, y el rol que tiene la policía aquí con la aparición de un personaje nuevo que se llama James Bart, que viene a ser un Jim Gordon de veintitantos años o 30 años, que es bastante proactivo e idealista, pero que tiene algunas diferencias de criterios con Batman eventualmente. Así que la serie se puso entretenida para mi gusto, pero no sé si haría una recomendación abierta de la serie. No me parece que sea una gran serie. Tiene mucho de desarrollo forzado, de falta de sutileza, de telegrafiar mucho las cosas. Entonces, si leen una gran cantidad de números en forma corrida, se van a entretener. Pero si lo leen semana a semana, probablemente estén anticipando lo que viene en la semana siguiente mientras lo están leyendo. Así que creo que tiene algunos defectos de creación de desarrollo de argumentos, pero entretiene, lo cual está bastante bien. En cuanto a dibujo, creo que es bastante poco consistente el aspecto de la revista. Si vamos atrás, por ejemplo, con 52 que mencionamos hace un tiempo, eso tenía la característica de que Kit Giffen hacía todo el diseño de viñetas y los dibujantes que se iban alternando tenían estilos similares. En el caso de Batman Eternal, la verdad es que si bien el dibujante principal es Jason Fabok, que pareciera estar a medio camino entre, no sé, se parece mucho a David Finch, la verdad, pero un poquito más limpio en su trazo. Hay dibujantes que tienen estilos completamente disímiles. Creo que el mejor dibujante que ha pasado por la serie hasta ahora es Andy Clark, que es un tipo que creo que es verdaderamente extraordinario y que debiera destacarse mucho más de lo que se destaca hasta ahora. Pero la serie se deja leer, así que si no la están siguiendo y la quieren leer un poquito, denle algunos números para ver si les llama efectivamente la atención. ¿Qué te gustaría comentar a ti, Alberto? Pues yo ya sabes que estoy en proceso de tratar de reacomodar cómics, lo cual es algo que seguramente me va a tomar varios meses. De hecho, te lleva Y tomando varios meses. Llevamos como tres podcasts en el que dice: sí, estaba reacomodando mis cómics y me encontré con este cómic de 1815. no, Y no, no es decidí para volver a tanto. leerlo. Si fuese eso, tal vez yo hubiese hecho alguna transacción con alguno de ellos y dejar de trabajar, pero no. No, lamentablemente no hay cosas tan viejas. No, básicamente, pues recomendando tomos en un librero, pues me dio por releer una de las series más ignoradas de los lanzamientos originales de Vértigo. Se trata de Sandman Mystery Theater, que es una serie protagonizada por Wesley Dodd, el Sandman de la Edad de Oro. Y la serie partió en 1993. Insisto, es parte de la primera oleada de títulos de Vértigo, la primera que nació dentro del sello para hacer una serie regular. Empezó escrita por Matt Wagner y con arte de Guy Davis. Posteriormente, en algunos arcos empezaron a entrar otros artistas a dibujar arcos completos. Todos los arcos son de cuatro números, excepto el último, que son solamente dos. Y a partir del cuarto arco, con el número 13, se unió Steven T. Siegel a Matt Wagner como coescritor de la serie. La escribieron juntos entre los números 13 y 60, y a partir del número 61, Siegel se quedó como escritor único, de ahí al final de la serie. Como mencionaba, el protagonista pues es el Sandman de la Edad de Oro, que para que no lo ubiquen es este personaje que en lugar de usar un traje de spandex como un superhéroe, viste con un traje de vestir, un sombrero fedora, una capa, y el sello distintivo es una máscara antigás, muy similar a las que se usaban durante la Primera Guerra Mundial. Lo que tiene de particular el cómic es el tratamiento que se le da al personaje, ¿no? Dejando atrás las aventuras de vigilante que uno esperaría de un héroe de la Edad de Oro de los cómics. Lo que hicieron Wagner y Davis fue recrearlo de una manera diferente. En vez de ser este personaje alto y atlético como todos los héroes de cómic, le dieron una figura un poco más realista de un hombre de 30 y tantos años, bajito de estatura, de cara redonda, quien usa anteojos y quien, después de tener una serie de sueños, decide ponerse la máscara y salir con una pistola de gas a capturar criminales. La serie es tratada como si tratase una historia de detectives. Y además de Wesley, la coprotagonista principal en la historia es Diane Belmont, que es la novia del personaje. Y más que los misterios que investigan, que en su gran mayoría son asesinatos, lo que hace interesante a la serie es precisamente el desarrollo de personajes que se da tanto con ellos como con los personajes secundarios que van apareciendo a lo largo de la serie. También es importante señalar que las historias están puestas en la década de los 30. En base a algunas fechas que aparecen publicadas, se puede entender que los 70 números de la historia transcurren aproximadamente entre principios de 1938 y la Navidad de 1939 o Año Nuevo 1940. Así es de que se puede decir que en 70 años se cuentan 2 años de historia de estos personajes. El tono es hasta cierto punto realista, pero con una fuerte influencia del género negro, ¿no? Lo que se conoce como noir, donde destacan, entre otras cosas, el manejo de Diane como la detective principal en la serie, y el lidiar con temas como el sexismo, porque es un personaje que la gente no toma en serio precisamente por ser mujer, y cómo la relación que tiene con Wesley está mayormente basada en el respeto que Wesley tiene por ella, porque es una de las pocas personas que siempre la ha respetado como igual y la ha tratado con respeto. Los misterios que me siguen, como mencionaba, son mayormente asesinatos y generalmente se convierte en una parte secundaria de la historia, ¿no? Aunque algunos de ellos son interesantes por las situaciones que presentan, pues no es precisamente el objetivo de los autores el lidiar con el trabajo de los detectives como tal. Toda la serie está dividida en arcos de 4 números. Cada arco es la investigación completa de uno de estos misterios. Y como mencionaban los artistas, Guy Davis dibuja los primeros 4 números. El segundo arco lo dibuja John Watkins, que es del 5 al 8. El tercer número es Archie Taylor, el artista. Y a partir de ahí, la rotación de artistas que hicieron fue que Davis dibujaba 8 números cada año, y los últimos 4 números los hacía algún otro artista, que fueron rotando a lo largo de la serie hasta el número 60. Los últimos 10 números todos los dibuja Guy Davis. A quien ubique el arte de Guy Davis, pues tal vez le sorprenda un poco, porque no es lo que uno esperaría ver en un cómic de superhéroes, pero como mencioné antes, no es un cómic de superhéroes per se, es más en un tono más realista, más contando una historia de detectives. Y el aspecto que le da le permite usar el realismo, sobre todo en los fondos. Sus figuras humanas tienen una composición un tanto cartoony, pero una forma oscura que es difícil de describir. Pero en realidad se trata de un cómic que vale mucho la pena. Quien haya tenido oportunidad de leer esta serie, pues tendrá una idea clara de qué esperar, pero no sé, a mí me llama mucho la atención que dentro de todo lo que se elogian muchas de las series de Vértigo, jamás se le haya prestado tanta atención a esta serie, porque el nivel de calidad que mantuvo a lo largo de sus 70 números es bastante sobresaliente. Ok, yo la única acotación que quiero hacer es que se utilizó spandex, Sandman. ¿Cómo? ¿Cómo? Que Sandman sí utilizaba spandex. La de plata, la versión de Jack Kirby. Ah, eso es la edad de oro, no es la edad de plata. Cuando Bueno, lo apareció el que pasa personaje es... originalmente apareció más parecido a un clon de Batman, con el traje que aparece tal como en Sandman Mystery Theater, claro que era un traje verde con una capa morada. Y Sí, la máscara. porque Y un par de años después. los colores fueron elegidos pensando en la idea de que para que lo subestimaran los criminales, quería hacerse pasar por una persona daltónica. Ya, un par de años después. La serie Fue. fue relanzada con Jack Joe Kirby, quien Simon fue y quien Jack la Kirby se rediseñó. fueron de Timely en esa época y empezaron a trabajar en DC. En DC, entre otras series, hicieron, bueno, los Newsboy Legion. Bueno, hay uno que se me olvida. Y Sandman. Y Sandman lo transformaron básicamente en Captain America. Y el personaje tenía un traje que era una capucha morada con un traje amarillo y la pistola, y Sandy era el acompañante, que es el personaje que luego se transformó en el nuevo Sandman en la serie de la Justice Society que escribía Geoff Johns, que era la JSA originalmente, con David Goyer y con James Robinson, y luego Geoff Johns con James Robinson, y eventualmente solo Geoff Johns. Perdón, Sí, Geoff vamos, Johns con es un David Goyer. spandex. Pero esa versión de spandex habrá sido todo lo Kirby que quieras, pero era horrible. O sea, si los No, no, cómics en yo edad lo de único que oro digo eran es que existía, vacíos. existió, está ahí, eso es todo. Y pues en ese caso también habría que mencionar los lazos que existen con el Sandman de Vértigo, creado por Neil Gaiman, el miembro de los Endless, porque como mencioné antes, la inspiración para salir a buscar criminales y ponerlos a dormir, la toma de sueños. Dentro de las páginas de Sandman, en los primeros números, cuando Morfeo está atrapado, entre la gente que tiene algunos desórdenes de sueño, aparece Wesley Dodds como una persona que tiene sueños recurrentes, en los que toma inspiración para salir a buscar criminales con la máscara de gas, que para quien haya leído alguna vez el Sandman y el Gaiman, uno de sus objetos de poder es una máscara que hasta cierto punto luce visualmente como una máscara de gas. Y en cuanto a la versión con el uniforme de spandex en amarillo y púrpura, esta también aparece más adelante cuando algunas de las pesadillas en The Dreaming lo utilizan para manipular a Héctor Hall. El esposo de Lita, quien eventualmente será quien ponga punto final a la historia de Morfeo a raíz de una venganza. Ok, otro cómic que quería comentar, Alberto, es Flash Gordon. Flash, ah, Savior of the Universe. ¿Lo ha leído o no? ¿Y cuál, el de Dynamite? Sí, el de Dynamite. El de Jeff Parker y Doc Chainer. No, no, no lo he leído. Yo de Flash Gordon los únicos cómics que he leído son algunos que hizo en los 80s y 90s Al Williamson. Ok, la serie la verdad es que está muy buena. Le tenía fe y me fue a recompensar. Igual que la Biblia. Bueno, ¿En no la tan Biblia igual que la recompensan la Biblia. fe? Sí. No, no, a ver, es que si fue como en la Biblia, tiene que haber algún apedreado, o algún muerto, o algún sacrificado, o alguien sobre quien Dios haya dejado caer toda su ira. Bueno, gasté $4 en un cómic de Dynamite. Ahí está mi sacrificio. No lo sé, el sacrificio comercial no me parece una cuestión de fe. Ah, para mí sí, porque me importa mucho el dinero. ¿O no? No, ok, si ahora vas a usar el dinero como tema de religión, esto pone en perspectiva muchas otras cosas, pero en fin. Ok. Quería ser hereje, lo siento. Para los que no lo sean. Leí la serie. Tengo hasta el número 3 hasta el momento. No me estoy por recibir algunos números más. Y la verdad es que está muy buena. Como comenté hace un tiempo, se lanzó una miniserie de, bueno, voy a tener que cantar otra vez. La Tierra hay que salvar, de los Defensores de la Tierra, que era una serie animada de los años 80, como comentamos en ese momento. Y a partir de esa miniserie se lanzó la serie de Flash Gordon, que la verdad es que no requiere que uno haya leído la serie de los Defensores de la Tierra, que no se llamaba así. No, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la serie. La miniserie de 5 partes. Y un poco lo que uno aprende durante esa miniserie sobre estas versiones un tanto distintas de los personajes de Flash Gordon, Mandrake, Roldán y Lotario, es resumida en el cómic de Flash Gordon, de manera que importa, y si leyeron la otra miniserie les va a servir para hacerse una idea de lo que están leyendo, pero no es necesario para que disfruten la serie nueva. Así que la verdad es que está bastante recomendable. El personaje es tomado desde su origen, desde la llegada a Mongo. Por lo tanto, sí, era Mongo, ¿cierto? Por lo tanto, no necesitan saber nada de antes de Flash Gordon para disfrutar la serie. El tipo es entusiasta, arrogante, arrojado, temerario. Y la verdad es que un poquito descerebrado, pero para eso están sus compañeros que son el doctor Sarkov y la periodista. De Ilarden. Gracias. Me falla la memoria a esta hora de la noche. ¿Cuándo van a ser la 1 de la mañana en Chile? Y mañana hay que trabajar. Hoy, si va a ser la 1 de la mañana, ya es hoy. Ok. Entonces, la verdad es que esta serie está bien por donde se la mire. Tiene unas portadas muy buenas que pueden elegir. Por lo menos yo cuando la encargo en Gmart puedo elegir cualquiera de las portadas y generalmente elijo las de Mark Laming o las de Gabriel Hartman en la medida de lo posible. Que ha estado haciendo portadas alternativas porque hay que recordar que Hartman es amigo de Jeff Parker. Han trabajado muchísimas veces juntos. Evan Chainer es un tipo que, como describí alguna vez, tiene un estilo bastante en la línea de lo que hace Chris Samnee, pero con características propias, y es muy, muy bueno. Me extraña que no haya tenido la posibilidad de brillar en otras compañías todavía. Yo creo que después de esto va a tener esa posibilidad. Dan idea un poco de un dibujo de una serie animada. Me recuerda a ratos a lo que hacía Mike Parove, en las aventuras de Batman, lo cual es un elogio enorme porque considero a Mike Parove un excelente dibujante. Bueno, tal vez podrían compararlo un poco con Mike Bieningo, pero más realista el dibujo de Doug Chainer. También participaba en ese blog de dibujantes que mencionaba hace un tiempo que todavía no puedo recordar el nombre. Y va estableciendo de la manera en la cual la llegada de Flash Gordon al Imperio de Ming se transforma en la piedra que empieza a rodar, a juntar nieve y a transformarse eventualmente en una avalancha. Entonces se empiezan a desencadenar los hechos que van creando la rebelión en contra del emperador. Así que la serie la estoy disfrutando mucho y si no la están siguiendo, estén atentos a cuando aparezca el primer trade paperback y encárguenla porque la verdad es que creo que vale muchísimo la pena. La serie de la que no te acuerdas se llamaba King's Watch, Muchas gracias. que está haciendo referencia al King's Feature Syndicate, que era donde aparecían las tiras de periódico de estos héroes. Ok. Tengo una serie más que comentar. No sé si tú tienes alguna otra que te gustaría comentar, Alberto. No, no, de momento no. Ok, entonces lo último y brevemente. Estoy leyendo la serie Tris de Warren Ellis, publicada a través de Image Comics con dibujos de Jason Howard. A Jason Howard puede que lo recuerden porque, entre otras cosas, trabajó en la serie Super Dinosaur, escrita por el tipo de The Walking Dead. The Walking Dead. Robert Kirkman. Gracias. Escrita por Robert Kirkman, poco desconocido, por eso no recordaba su nombre. Y la verdad es que todavía me tiene intrigado. Tengo solamente 3 números. El dibujo es espectacular. No se parece casi nada a lo que hizo Jason Howard en Super Dinosaur. Por un tema de que el tono de la historia es completamente distinto. Pero más allá del tono de la historia, el estilo de dibujo varía hacia un dibujo un poco más sucio. Como que trabaja más en perspectivas forzadas, en darle dinamismo a la historia, en... No sé, me gusta mucho lo que hace aquí. Creo que es bastante distintivo aquí lo que hace Jason Howard respecto de otros cómics. No sé si logro identificar su estilo directamente. No sé si podría abrir un cómic sin saber quién lo dibujó y decir, ah, eso lo hizo Jason Howard. Pero el cómic en sí está muy bien dibujado. Ahora, la trama un tanto extraña es la aparición de una serie de árboles enormes, de no sé, 1 kilómetro de tronco y varios kilómetros de altura, que aparecen en el planeta y que corresponden a una invasión extraterrestre. Los seres humanos se dan cuenta en este momento que están siendo, que no están solo en el universo, que hay otros seres vivos inteligentes que pueden viajar, que existen, etcétera. Pero los seres que llegan a invadir la Tierra, que son estos árboles, no reconocen a los seres humanos como seres inteligentes y simplemente quedan ahí instalado en las ciudades, cerca de varios lugares conocidos, en otros lugares donde no hay población, etcétera. Y los seres humanos, eventualmente, con el paso de los años, comienzan a hacer su vida normal, como si los árboles no estuviesen ahí. Y llega un momento en el cual empiezan los árboles a afectar el entorno. Y la forma en la que lo están afectando es algo que todavía el cómic está tratando de insinuar sin decirlo explícitamente. Entonces, es un poco una novela de misterio de saber de qué manera esos árboles, la presencia de esos árboles está afectando no solo psicológicamente a la población, sino que también en términos de cómo se modifica el medio ambiente y cómo se modifica también tal vez el ADN de algunos seres vivos o aparecen nuevos seres vivos afectando el lugar. Así que la revista se está desarrollando bastante lento, pero es bastante interesante. Se va alternando la acción entre distintos lugares. Hay un muchacho que es dibujante que quiere conocer uno de estas ciudades que están alrededor de uno de estos árboles gigantes. Hay otra parte de la historia que se desarrolla en torno a un laboratorio científico que está en el Ártico junto a uno de estos árboles y que donde uno de los científicos empieza a notar la aparición de una planta que él no sabía que existía y que por lo tanto sospecha que proviene de este árbol, etcétera. Así que tiene un desarrollo lento, tiene un dibujo muy muy atractivo y creo que voy a seguir leyendo esta serie por lo menos hasta saber bien de qué se trata. Me ha gustado bastante Tris, sin que sepa exactamente qué es lo que está pasando, lo cual no deja de ser interesante. Ok, Alberto, creo que eso sería todo por esta semana. No sé si te gustaría comentar algo más. Pues no, creo que con eso completamos una edición más del podcast. Ok, yo lo último anduve de paseo por Valparaíso y fui al Museo de Lucas, que está. Bueno, si han ido o tienen la posibilidad de ir a Valparaíso alguna vez, para llegar al Museo de Lucas tienen que subir por el ascensor Concepción o hacerlo tal vez por alguno de las empinadas calles de los cerros de Valparaíso. Y Lucas era un caricaturista que trabajaba en el diario El Mercurio, que hizo muchas caricaturas de corte idiosincrático de la vida en Valparaíso. Así que es una visita bastante atractiva para los fans de los cómics, a pesar de que el trabajo que le hacía no era exactamente cómics, sino que caricatura política, caricatura de comentario social y algunas tiras cómicas. Pero no deja de ser un trabajo muy interesante el que realizó este dibujante de origen italiano y posteriormente chileno por adopción. Así que, no sé, si andan por allá y tienen el tiempo y quieren pasear por los cerros, les recomiendo que se den una vuelta por el Museo de Lucas. La verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y con esto estamos cerrando el podcast. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, en www.facebook.com/comicverso. Nos pueden escribir a Twitter a @comicverso. A mí me ubican como ePedreros y Alberto como Albion 2112. Nos pueden mandar correos electrónicos a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org, que trataremos de comentar en la medida de lo posible. También tenemos un Tumblr absolutamente abandonado, pero tal vez un día de estos lo retome. ¿Con qué canción nos vamos, Alberto? No lo sé, ¿con qué canción nos vamos? No lo sé, ¿con qué canción nos vamos? Esa es una gran pregunta. Dejemos que sea una sorpresa. Ok, con una sorpresiva sorpresa sorprendente nos despedimos. Recuerden, habitantes del futuro, que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches y que estén muy bien, que descansen, como no lo haré yo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé.